Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo de pop rock guayaquileño Wanda Camaleón en la Alianza Francesa de Guayaquil. La banda interpretará temas clásicos de agrupaciones latinoamericanas de los 80 y 90 y canciones de su propia autoría. Como grupo invitado tocará el grupo de rock alternativo Veneris 4. Internacionales. Argentina. Las exposiciones artísticas Haciendo la Esperanza Visual y Guardapolvos Blancos, 111 años de historia de la Organización de Naciones Unidas, se inauguraron este jueves en Mar del Plata, Argentina. Haciendo la Esperanza Visual aborda temas relevantes para la humanidad, entre ellos el mantenimiento de la paz, el desarrollo social, los derechos humanos, igualdad de género y democracia. Por su parte, Guardapolvos Blancos, 111 años de historia, son testimonios artísticos en la defensa de la educación pública argentina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.